estás escuchando Vagón 135 en Diagonales Radio. Recorremos la provincia de Buenos Aires y volvemos a viajar a la sexta sección electoral para hablar con Juan Guarino. Juan, ¿cómo estás? Vanina, Dayana, Agustina, te saludan. ¿Qué tal, Vanina, Agustina, Dayana? ¿Cómo están? Muy bien acá, con un poquito de calor, pero contento que ya se viene el veranito. ¿Ustedes bien, qué tal? En Bahía Blanca también hace calor, es un dato. Hoy sí, mañana no sabemos, pasado mañana menos, tiene un clima muy variable, pero cuando se viene el calor con todo y muchas veces tenemos la temperatura más alta del país, aunque sorprenda. Juan, ¿qué nos contás de esta sexta sección electoral post elecciones en la provincia de Buenos Aires? Después de las elecciones como que quedó todo medio planchado. Digamos que a veces la política acá en Bahía Blanca no tiene la intensidad que tienen otras grandes ciudades como Mar del Plata o La Plata, que con las que se suele comparar a Bahía Blanca. Y si vamos a la sexta, también son, por lo general son distritos chicos, son pequeños. Pero una de las cosas que quería charlar con ustedes es contarles cómo quedó el mapa de la sexta, porque ustedes sabrán que muchas veces se dice que es el bastión de Cambiemos en la provincia, y en cierta medida es cierto, ¿no? Porque tuvo la diferencia más amplia Juntos por el Cambio de las cinco secciones en las que se impuso, ¿no? Acá se impuso Andrés de Leo, que fue recientemente reelecto como presidente de la coalición cívica en la provincia, por 51 puntos contra los 40 que tuvo Alfredo Fischer, intendente saliente de la PRIA. Pero, digamos, los senadores electos fueron 3 para cada fórmula, para Frente de Todos y 3 para Cambiemos. De Cambiemos son, el mismo de Leo, Nidia Moirano, que es, tanto de Leo, que es de la coalición cívica, como Moirano, que es, digamos, que del PRO, lo podemos charlar más adelante si es del PRO o no del PRO, son bahienses, y después está David Hirsch, que era intendente de Adolfo Alsina, quizá lo conocen más como Carué, la ciudad de Carué o el pueblo de Carué. Radicales. Y después del Frente de Todos, el mismo Fischer, Ayelen Durán, que es la gran sorpresa o la gran revelación de estas elecciones, porque es una joven militante de la Cámpora, de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, feminista, muy querida en el ambiente militante, quizá no era una de las personas con perfil más alto o que sonaba para estar en una lista, pero la verdad que generó mucha alegría en Bahía Blanca y en la región. Y el tercero que entró del Frente de Todos es Marcelo Feliú, que ya ustedes lo conocerán porque fue diputado provincial en 2 ocasiones. Él estaba en el PJ Cumplir, también es bahiense. Y después, ¿quiénes salen y quiénes entran? No, de Cambiemos, de Leo y Moirano renuevan, y los dos que salen, porque en la elección de 2015 habían entrado 4 senadores, no 3, o sea, retrocedió Cambiemos en la legislatura, por lo menos en esta zona, son Horacio López, que fue intendente de Puan y bueno, era senador obviamente, y Julieta Centeno de Tres Arroyos. Y de todos no renovó ningún senador, ya que los 2 senadores que habían entrado, digamos, no por todos porque no existía, pero sí por el Frente para la Victoria, eran Federico Subieles, que como ustedes bien saben fue candidato a intendente de Bahía Blanca, y bueno, amerita decir también que quedó entre los 3 senadores de mayor actividad legislativa en la Cámara, con leyes como alcohol cero al volante, también lo que tiene que ver con el impulso y la protección a los clubes de barrio, la necesidad de derogar el sistema de crédito SUBA, también ha trabajado con lo que son minorías y los derechos de las mujeres. Es muy, un caso que tuvo mucho impacto acá es el de Zaira Millaqueo, que es una activista trans que jugaba al vóley y tuvo un caso de discriminación por una cuestión de que decían que al ser una persona trans, ¿no? Al ser un hombre, decían que tenía un nivel elevado de testosterona, entonces no podía competir con mujeres. Bueno, él logró que se la reconozca en este sentido. Y bueno, el otro senador que no renovó, de lo que sería el kirchnerismo, el Frente de Todos, Frente para la Victoria, y acá es un poco un reto a los platenses, es Piñoco, que ustedes como sabrán, Juan Manuel Piñoco tiene domicilio en La Plata, pero sin embargo, él entró por la sexta sección en 2015, y es un tema bastante recurrente en los medios locales, ¿no? Que siempre se dice como que el kirchnerismo o el peronismo a nivel nacional y provincial destrata a Bahía Blanca, pero no dicen nada de que en 2017, también por la misma sección, entró el diputado Néstor Recico, que es de Morón, que es cercano al intendente saliente de Morón, Talía Ferro, que como ustedes saben también es el ex marido de Vial. así que como para contar toda la historia, ¿no? Sure. Y después, yendo a las intendencias, ¿no? Decimos, cambiamos a razón la sexta sección. Sí, es cierto, sacó 10 puntos, fue la diferencia más grande. Igualmente, ya lo conversamos la vez anterior, cuando hablamos, ha reconstruido los números el peronismo en la sección, pero si vamos a los territorios, Cambiemos logró ganar en todas las intendencias que controlaba, salvo Coronel Suárez, donde perdió, y Salíqueló, donde también perdió, es decir, perdió en dos, y triunfó en Saavedra, Pigüé Saavedra, así que tuvo un retroceso en el territorio. Los distritos que va a gobernar Cambiemos a partir del recambio van a ser Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Rosales, que conocen la ciudad cabecera, seguramente que es Punta Alta, Coronel Dorrego, Coronel Pringle, General La Madrid, como ven tenemos muchos militares en la zona, bueno, Patagones, Pellegrini, Juan Saavedra y Torti. Y bueno, en Saavedra les decía que habían ganado, y ahí cayó un histórico intendente que es Hugo Corbata, que quizá es más conocido por una diputada que viene del riñón de él, que es Marisol Merkel, que es vicepresidenta primera de la Cámara, o bueno, ahora hasta el recambio de autoridades. Y por su parte, el Frente de Todos triunfó en 9 de los partidos, que son todos los que gobernaban, menos Saavedra, que decíamos recién que perdió, y en Coronel Suárez, que lo logró recuperar, ganó el exintendente Mosero, ante, y acá viene también una linda sorpresa, le ganó a Alberto Fernández. Sí, efectivamente se llamaba así el candidato de Cambiemos, de la coalición cívica, de hecho Carrió hizo una gira por la zona con él y decía, ay, qué lindo Alberto Fernández que tengo, este es Alberto el Bueno, de hecho la publicidad radial que usaba era esa. Nos perdimos a Perlita, no la vimos. Y así el Alberto Fernández no era el intendente, era Roberto Palacio, que no fue por la reelección. Y después tenemos también una situación que es bastante particular de la sexta, que tiene que ver con los vecinalismos, ¿no? Y un caso especial es el de Salíqueló, donde triunfó la unión vecinal con Juan Miguel Nocetti. Por unos pocos votos le ganó Ariel Sucurro del Frente de Todos, si bien el intendente era de Cambiemos, que quedó tercero lejos. Y acá hay que hacer una aclaración, porque uno ve los portales oficiales, o los resultados oficiales, mejor dicho, de resultados 2019.org, y aparece Sucurro del Frente de Todos como ganador, pero porque hubo un error en la carga de datos, esos errores en carga que tanto tiene Cambiemos, ¿no? Es un error puntual, pero de una mesa, pero dado que es un distrito con una baja cantidad de electores, cambió el cómputo del ganador. Y les decía que un poco el tema de los vecinalismos es como alguna particularidad de la sexta, porque tenemos 3 intendentes vecinalistas, al menos el nombre, que son, bueno, el entrante Nocetti en Salíqueló, después Carlos Sánchez en Tres Arroyos y Carlos de Vilacua en Villarino. Entonces, en números concretos de 22 distritos, tenemos que Cambiemos va a gobernar en la mitad, en 11, Todos va a gobernar en 8, y 3 van a tener expresiones vecinalistas. Con lo cual, esto de que Cambiemos a razón la sexta, hay que relativizarlo. Y de alguna manera fue, creo yo, una victoria pírrica, porque perdieron un representante. Juan, estos, ¿me escuchás? Sí. Estos partidos que vecinalistas, como decías, iban con una boleta corta, solamente con un candidato a intendente. Exactamente. Bien. Sí, sí. Y habían quedado segundos, en realidad, en las PASO había habido una especie de empate técnico de A3, donde eran un puñadito de votos los que separaba uno de otro. Había quedado Sucurro primero, Nocetti de la Unión Vecinal segundo, y un poquito más abajo el candidato oficialista de Cambiemos. Y bueno, Sucurro no logró triunfar, y finalmente fue Nocetti quien se impuso. Juan. Y después, bueno, ustedes saben que Bahía Blanca tiene casi el 40% del padrón de electores de lo que es la sexta sección, y acá también fue una elección extraña que de alguna manera acompañó algo que pasó a nivel nacional, que es el repunte de Cambiemos, ¿no? Ustedes saben que Gay había quedado a unos 2 puntitos de Subieles. Ellos, inicialmente, me refiero al oficialismo local, decían que iban a ganar por 10 puntos, y en las PASO se llevaron un susto, de hecho no habían hecho campaña. Sí activaron una campaña muy fuerte, hubo denuncias de repartijas de electrodomésticos a través de una ONG, con la presencia del senador de Leo. Pero bueno, la cuestión es que más allá de eso, logró la reelección Gay con algo así como el 50% contra el 41% de Federico Subieles. y se llevaron 7 concejales Cambiemos y todos va a tener 5. Igualmente, me parece que hay que destacar la elección que hizo Subieles por principalmente 2 puntos. El armado del Frente de Todos que logró Subieles, que de alguna manera fue un adelantado en esta lógica, porque cuando él ya había lanzado su campaña y venía trabajando en ella desde hace años, pero la lanzó en febrero. Y cuando se oficializa la candidatura de Alberto Fernández, que Cristina hace ese renunciamiento histórico de ponerse de vicepresidenta y darle lugar a Alberto para lograr una unidad mayor, él dijo, bueno, esto ratifica lo que yo vengo haciendo. Y la verdad que es así, y tuvo una gran visión. Y más allá de esto, logró, a mi entender, la unidad mayor del peronismo bahiense del 2003 a la fecha, que está marcada por las internas del peronismo de mi ciudad. Y a su vez logró expresar un peronismo con un proyecto de ciudad bien expresado, digamos, con propuestas muy concretas, y a su vez integrado a la vida productiva de la provincia de la Nación. Por algo, Axel y Alberto vinieron sobre las últimas semanas y hubo propuestas concretas que tenían que ver con el puerto, con que el puerto de Bahía Blanca saque los productos de Vaca Muerta, también industrializar todo eso. Nosotros acá, saben ustedes que tenemos un polo petroquímico que es el más importante de Latinoamérica, lo mismo el puerto, es el puerto de aguas profundas más grande de Latinoamérica. Entonces hay una gran potencialidad que no está desarrollada. Y después también, si lo comparamos con otras elecciones del peronismo del 2003 a la fecha, solo 2 candidatos lograron un porcentaje mayor, que fue Rodolfo López en 2003, que logró el 43%, y bueno, Christian Breitenstein, que ustedes también lo conocen porque luego fue ministro de producción, que logró el 44% en 2011, pero colgado de la boleta de Cristina, que arañó el 50% en nuestra ciudad. Y después, una aclaración que hay que hacer también, que es importante para entender para ponderar la elección que hizo Subieles, es que en Bahía Blanca los nombres de los intendentes peronistas como Rodolfo López, Christian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua son casi mala palabra, podríamos decir, porque quedaron manchados por un montón de irregularidades y desmanejos en el gobierno. El caso de López es paradigmático porque incluso lo destituyeron con votos de su propio partido. Fue irregular su gestión y fue irregular también todo lo que se hizo para sacarlo, pero para un tema aparte. Igualmente, también hay que felicitar a Subieles, por decirlo de alguna manera, porque fue el más votado de la boleta de todos. Él, digamos, no es que estuvo colgado de Axel o de Alberto, sino que logró aumentar los votos de ellos. Sacó un porcentaje bastante importante por arriba. Y después, una de las cosas que les quería contar, que me parece de lo más interesante que ha pasado en este tiempo, que en relativa quietud, es que después de la elección y después de la derrota de Vidal, que tuvo una muy buena elección en Bahía Blanca, el diputado Santiago Narrey, de Cambiemos, adelantó en un programa televisivo local de política que ellos buscaban hacer más un bloque regional que partidario. Y con esto dio a entender que, de hecho lo explicitó un poco, pero fueron críticas muy veladas, que el peronismo de la gobernación iba a volver una política de discriminación de Bahía Blanca, que es algo que está muy instalado en nuestra ciudad, pero de alguna manera, como les decía antes, es una verdad a medias, ¿no? En primer lugar, porque en 4 años de gobierno de Vidal, más que algunas rutas a medio hacer, que luego se fueron frenando, no ha habido grandes cambios. Y también tiene que ver con esto que les decía de la elección de Piñoco en 2015, que fue candidato a senador por nuestra sección, no siendo de la zona. También el hecho de que Breitenstein, cuando deja su cargo en 2011 tras ser reelecto, él se va al Ministerio de Producción y no volvió a pisar la ciudad, y quien fuera su sucesor, Bevilacqua, luego se pasó al masismo en 2013, y ahí se generó cierta represalia, digamos, desde provincia. Pero bueno, volviendo a lo de Nardelli, que me parece que es lo que es más jugoso, Nardelli no se cansó de repetir esto del bloque regional, hizo un poco como un raíz mediático, y él, cuando hablaba, siempre nombraba a 2 personas en particular. Esto es lo que me parece interesante, ¿no? Hablaba de sumar a Bevilacqua, intendente de Villarino, y a Viquiara, que es el intendente electo de Montehermoso, que son 2 partidos aledaños a Bahía Blanca. Del resto de la sección y noticias, incluso, por ejemplo, Coronel Rosales, donde está Mariano Hucet, que es de Cambiemos, tampoco lo nombraba con esta insistencia, ni tampoco todo el resto de los partidos que le nombré antes, que están justamente gobernados por Cambiemos, ¿no? O sea, como que esta idea del bloque regional en una región chiquita, no abarcaba toda la cesta. Finalmente se hizo esta reunión y no fue al final mucho más que una reunión política partidaria de Juntos por el Cambio, o lo que queda de Juntos por el Cambio, ¿no? Y respecto al convite que le hizo a tanto a De Vilacqua como a Vitiara, es muy interesante escuchar las respuestas. De Vilacqua estuvo en boca de todos, me refiero al programa que se emite por esta estación, ¿no? Por Diagonales Radio, y también en el portal web de Diagonales se puede ver la respuesta que dijo: creo que con Kicillof y con Fernández vamos a tener un buen vínculo. Es decir, como que dijo: no, gracias, no me interesa esto del bloque regional, si necesito algo puedo ir a charlar solo. Después Vitiara fue un poquito más lejos, y acá me anoté los textuales porque son, la verdad, muy divertido como le contestó. Dijo: leo con asombro una publicación donde intendentes y legisladores de Cambiemos me estarían convocando para proyectar un bloque regional. Es por lo menos extraño que lo hagan ahora y no se acordaran de hacerlo durante 4 años cuando fueron gobierno nacional y provincial. Y siguió con las críticas, dijo: Montehermoso, que él fue electo por Montehermoso, tuvo innumerables problemas, nunca fuimos acompañados en ningún reclamo, ni siquiera en el que respecta al arreglo de la Ruta 3. Que la Ruta 3 sería la ruta que va de Bahía Blanca a Montehermoso, sí, obviamente, y digamos, estuvo parado todo esto, recién la licitación se hizo en octubre como para hacerlo en meses de verano, y esto obviamente también es un disparate porque es justo en el momento de la temporada alta, donde mucha gente va y viene, incluso en el día, de Bahía Monte, porque muchos bahienses tienen casa en Montehermoso y también va mucha gente de la zona. Y bueno, y finalmente, por si quedaban dudas de que no le interesaba, dijo que de ser convocado no iría, que le parecía que tenía un tinte político y que en caso de necesitar una acción conjunta con Bahía Blanca, lo haría a través de los legisladores Marcelo Feliu, Ayelen Durán y Gabriel Godoy. Bueno, los primeros dos son los senadores entrantes que les comenté. Gabriel Godoy es diputado ya desde 2013, si no recuerdo mal, y con el compañero Federico Surrioles, dijo, agregó él, ¿no?, dándole un valor más allá de que no esté en la gestión. Y bueno, después lo que podemos ver también en la política local, la política bahiense, como les digo, tiene que ver más quizá con la dinámica de un lugar chiquito que con el de una gran ciudad, es que ya tiene como 3 frentes de turbulencia. Gay, que está entrando en su segundo mandato, siendo reelecto con el 50%. El primero es que querían hacer un complejo de cocheras en una plaza céntrica que está a una cuadra de la plaza principal, pero que ya tiene, digamos, ahí en esa plaza funciona el mercado municipal, y debajo del mercado municipal ya hay un complejo de cocheras, o sea, no tenía mucho sentido. Bahía Blanca es una ciudad que tiene pocas plazas, que tiene poco verde, y esta plaza tiene árboles que son de los años 60 o 70, si no me acuerdo, son árboles grandes, y los querían sacar. Dijeron: bueno, plantamos en otro lado, plantamos afuera de la ciudad. La oposición se plantó con cierto apoyo popular y hoy parece que esto ya está frenado y no se va a hacer, con lo cual ya tendría una primera derrota antes de ingresar en su segundo mandato. Más recientemente, esta semana, ustedes saben que el puerto de Bahía Blanca no está específicamente en Bahía Blanca, sino en Ingeniero White, que es una localidad que está a unos kilómetros, que está prácticamente conurbada con Bahía Blanca, y hubo una marcha masiva en repudio a la intención que tiene Gay de mudar la colonia de verano de Ingeniero White al balneario Maldonado, que está, bueno, sobre la línea de la ría, sería, pero a unos 5 kilómetros más o menos. Pero esto supone que las y los chicos que van a la colonia se tuvieron que trasladar en colectivo por la ruta, incluso de noche, lo cual entre los padres como que les pareció un disparate total, más que nada porque ya está el lugar ahí, y aparte White es un lugar que tiene una historia increíble, tiene museos como Ferro White, como el Museo del Puerto, que es un lugar donde uno pensaría que habría que invertir más en reactivar esa zona en vez de mudar todo lo que hay ahí para otro lado. Y después, el tercer frente de conflicto que tiene que ver con el envión, el programa provincial, que hoy por hoy está totalmente municipalizado. Vidal se lo tiró por la cabeza a Gay, y el miércoles que viene lograron tener una reunión, la gente que trabaja en Envión, con el intendente, se lo cruzaron, lo averiguaron por dónde pasaba, cuándo entraba, y le pidieron una reunión. Y Gay como que les quiso patear la pelota y dijo, no, bueno, esto es de provincia. Y le dicen, sí, bueno, es de provincia, pero hace 4 años que estamos reclamando, le dijeron, y no hemos tenido solución. Bueno, Gay fue periodista, ustedes saben, entonces es un hombre que tiene como mucha cintura para hablar y eso, y más o menos la zafó, y ahora van a tener una reunión este miércoles. Y puede parecer algo menor, porque es un programa entre tantos, pero la verdad que lo que es contención social de jóvenes, de sectores vulnerados, es lo único que tenemos en Bahía Blanca, y tenemos 6 delegaciones de Envión, y estamos hablando de la ciudad del interior, después de Mar del Plata, que tiene más asentamientos, con lo cual, digamos, tiene una importancia bastante más grande. Después, lo que hace a la política de local, y está todo medio parado. Hay danzas de nombres, de quiénes van a ser los nuevos secretarios. Gay quiso dar un golpe de efecto pidiéndole la renuncia a todos los secretarios, pero después dijo que era una formalidad, que algunos iban a cambiar y otros no. Eso lo hizo el intendente de La Plata. Dio a entender que los que iban a cambiar son, no sé, por ejemplo, Compagnoni, secretario de gobierno, que entra como concejal, entonces obligadamente tiene que dejar el ejecutivo, salvo que no asuma, que no creo que pase. Pero por lo demás, está todo muy parado acá. Hay una expectativa de qué pase en Nación y qué pase en provincia, más que nada porque, bueno, aparte del puerto, que es muy importante para la vía de la ciudad y la vía productiva, puerto depende de provincia, entonces no se sabe muy bien qué va a pasar, a quién van a designar, lo mismo también ANSE, PAM y diferentes delegaciones. Uh-huh. Pero sí parece que la lógica del gobierno va a ser otra, que estos 4 años donde Cambiemos habló mucho de la escucha y la practicó muy poco, y algo que hay que destacar es que en 2 ocasiones llegaron a cerrar el Consejo Deliberante, donde ellos tienen la mitad de los votos y el doble voto de la presidencia, y aún así lo cierran para que no entre la gente, para evitar protestas en una ciudad que no tiene la cultura de la protesta. No es común que haya movilizaciones en Bahía Blanca, o mejor dicho, no era tan común, porque de 4 años para acá, la verdad que si algo logró Gay es movilizar a la gente. Juan, recién hablábamos al inicio del programa sobre cuándo se dan las asunciones. Como para ir cerrando, ¿se sabe cuándo va a ser la asunción efectivamente de Gay nuevamente en Bahía Blanca? Porque algunos intendentes supongo que va a tener que ver la decisión de cuándo hacen la asunción oficial, de acuerdo a si son del Frente de Todos y quieren estar en Plaza de Mayo el 10 de diciembre, o si van a hacer la asunción en ese mismo día. Escuché medio cortado, me preguntás cuándo va a ser la asunción de Gay. Sí. La verdad que no hay fecha hasta el momento. Creo que eso está más pendiente de lo que pasa en provincia. Claro. Pero no tengo el dato exacto. Igualmente, al ser un intendente reelecto, viste que de alguna manera no es lo mismo que cuando hay un traspaso de mando. Claro, es una formalidad. Digamos, al caso de Breitenstein, cuando él es reelecto, directamente no vino para el traspaso de mando porque se iba a producción en La Plata, y de hecho hubo todo un tiroteo entre oficialismo y oposición en esa época, si era necesario que asuma de vuelta o si él ya estaba investido como intendente. Claro. Digamos, la verdad es que no hay una expectativa en torno a la asunción, no es un tema que esté sonando. Juan, te agradecemos mucho por el tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Ahí pasaba Juan Guarino, que es periodista de El Ágora y que nos hablaba un poco sobre todo el contexto político que se está viviendo en la 6ª sección electoral. Panorama muy, muy ampliado sobre lo que sucede, lo que va a suceder en realidad con los representantes de esa sección aquí en las cámaras, en ambas cámaras, en diputados y en senadores, y también con lo que sucede en cada una de las regiones luego de las elecciones generales que sucedieron en octubre y que están en este periodo de transición. 9:00 p.m. Esto es Vagón 135.